Minzok Tongxin, periódico digital de coreanos en Estados Unidos, publicó en fecha reciente el trabajo de su miembro de editorial Chang Kwang-sun relacionado con que Obama y Park Geun-hye escupen blasfemias de que exige a todos los países rebajar la categoría de relaciones con Corea, que deben presionarla por todos los medios y otras cosas por el estilo. El autor enfatizó: toda la nación debe levantarse en la lucha por sustituir el acuerdo de armisticio por un convenio de paz, enarbolando la bandera de la retirada de las tropas gringas de Sur Corea y coreando consignas antibélicas y pro-paz. De este modo, tiene que detener sin falta el juego con fuego de Norteamérica y las autoridades surcoreanas.